¿Cómo se llama tu mamá? ¿Por qué? Mi madre se llama María Teresa Norma Oviedo del Pozo. Se llama María Teresa porque era un nombre convencional en la época que pudieron elegir, ya que el nombre original que querían poner no existía y fue el que encontraron más rápido, pero nunca nadie la llamó María Teresa. El nombre que querían ponerle en realidad era Michelina, que es su nombre con el cual la nombraron toda la vida hasta el día de hoy. Así que se podría decir que tiene un nombre formal y un nombre de vida real, que es Michelina. Se llama Norma, además de María Teresa, se tiene un tercer nombre, porque al nacer nació con enroscada en el cordón y ya sin vida, o eso pensaron los médicos y la descartaron como bebé que nació muerto. Pero una enfermera que estaba asistiendo al parto intentó rehabilitarla y la salvó. Y dio la casualidad de que esa enfermera era la novia de su tío. Entonces tenía especial afecto con el parto y por eso intentó esa reanimación y lo logró. Entonces le pusieron Norma en homenaje a esa enfermera. Pero nunca nadie le dijo Norma, ni creo que sabe nadie que se llama Norma también. Oviedo es su apellido paterno y Del Pozo es su apellido materno.